Se hace un llamado a la población para extremar precauciones para prevenir los problemas de salud relacionados con el calor y la intensidad de los rayos ultravioleta, pues durante el verano se incrementan las diarreas, intoxicaciones alimentarias, deshidratación, insolación y golpe de calor. Para evitar golpe de calor, se recomienda permanecer en lugares frescos a la sombra y ventilados, utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y preparar alimentos, después de ir al baño. También se recomienda evitar el consumo de alimentos en la calle. Si una persona presenta síntomas de un golpe de calor, llévalo a un lugar fresco y ventilado. Intenta bajar su temperatura con compresas de agua fresca en todo su cuerpo. Quita el exceso de ropa y ofrece agua fresca que no esté fría porque enfriar de más o de golpe puede ser mortal. Se debe acudir al médico.